Y en la Belgrano, por ejemplo, el tercer piso, que es el último, digamos, están las paredes llenas de humedad, lo que genera goteras e inundaciones en el piso. Antes de las vacaciones tuvimos una semana sin luz y sin agua, justamente porque abajo en el sótano está la caldera que funciona electricidad. La misma se inundó porque un caño se reventó. No era uno maestro, no me quiero imaginar, encima eran caños de agua hirviendo, e hizo que se inunde y que haya un cortocircuito. Entonces, digamos, esos también fueron unos problemas grandes de edificios porque tenemos todo el sótano lleno de humedad, y además de, bueno, de que hay una plaga de palomas, recién cuando bajamos, el primer día de la toma que tuvimos acceso a ese lugar, pudimos ver un montón de palomas muertas de nidos de... Era un asco. Y bueno, después de que esto es un colegio fábrica, entonces las condiciones que tenemos de las aulas no son las que se amerita para dar una clase. Compartimos el edificio con un profesorado de 3 turnos y nosotros somos doble jornada, entonces nos faltan 6 aulas.